Martes 3 de febrero. Los ojos de Jehová. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios capítulo 15, verso 3. ¿Cómo te hace sentir este texto y por qué? El tono de Proverbios cambia en los siguientes dos capítulos. Estos son más teológicos que los anteriores y se hacen más referencias a Dios que en ellos. También se nos dicen cosas sorprendentes acerca de Él, que sus ojos están en todo lugar. Proverbios capítulo 15, verso 3. Esta conciencia aguda de la presencia de Dios es precisamente lo que los antiguos israelitas llamaban el temor de Jehová. La misma asociación se encuentra en los Salmos. El ojo de Jehová está sobre los que le temen. Salmos 33, 18. Del mismo modo, Job describe a Dios como mirando hasta los fines de la tierra y ve todo lo que sucede bajo los cielos. Job capítulo 28, verso 24. Por esto, Job concluye que el temor del Señor es la sabiduría. Job capítulo 28, verso 28. Este proverbio nos recuerda la capacidad de Dios de ver el bien y el mal, no importa dónde estemos. Como lo entendió Salomón, Primera de Reyes capítulo 3, verso 9, la verdadera sabiduría es la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. En el ámbito humano, esta percepción nos debe ayudar a recordar siempre que debemos hacer el bien y nunca el mal, porque Dios ve todo lo que hacemos aun cuando nadie más lo advierta. Nos engañamos a nosotros mismos pensando que por el momento nos salimos con la nuestra haciendo el mal, que realmente nos escapamos con él. A la larga, nunca es así. Por lo tanto, seamos diligentes, pues no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4, verso 13. Escucha Proverbios capítulo 15, verso 3, Isaías capítulo 5, verso 20 y Hebreos capítulo 5, verso 14. ¿Qué mensaje vital tienen estos versículos para nosotros, especialmente en una época en que los mismos conceptos de bien y del mal a menudo están confusos? Muchos ahora afirman que el bien y el mal son relativos, o sencillamente ideas humanas que no tienen existencia objetiva fuera de lo que digamos. ¿Qué está mal con esa idea sobre el bien y el mal, y por qué es muy peligroso sostenerlo? Proverbios capítulo 15, verso 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Isaías capítulo 5, verso 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hebreos capítulo 5, verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.